Junto al diputado Sergio Aguiló concurrimos a conversar en una audiencia concedida por el general de ejército don Humberto Oviedo Arriagada con el objeto de plantearle la necesidad de que el ejército pudiese ceder una parte del terreno que está situado en Ovejería con el objeto de ser destinado a construcción de viviendas para los comités habitacionales. Sabemos que el ejército no utiliza esa parte del terreno y que por tanto entonces cumpliría una mejor utilidad siendo entregado al Ministerio de Bienes Nacionales para que a su vez el Ministerio de Bienes Nacionales haga entrega al Ministerio de la Vivienda para que pueda destinarlo a la construcción de viviendas en Ovejería. Y es por ello que hemos conversado con el General de Ejército y nos ha dejado bastante conforme porque nos ha confirmado y nos ha ratificado el hecho de que el Regimiento Arauco tiene la intención y la voluntad de cederlo.